Y seguimos aquí en Libertad y un tema que habíamos tratado en el transcurso de la semana pasada para echar un poco más de luz sobre esta cuestión que algunos plantean alrededor del tema del aborto. Hablábamos con el doctor Maciel el viernes, minutos antes de que él diera su charla allí en el aula magna de la Universidad Nacional de La Pampa, y hoy para tener alguna precisión más respecto a esta cuestión estrictamente técnica en términos del Código Penal, estamos en comunicación con el doctor José Mario Aguerrido para hablar de este tema. José Mario, buenos días. Marcelo Tiñano te saluda. Hola Marcelo, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Muy bien. Habíamos hablado con el doctor Maciel, él hablaba del punto de vista médico y hacía alguna referencia a la cuestión legal. Y si hubiera que definir qué dice el código hoy respecto de esto, ¿qué dirías? Hoy el código penal autoriza el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer, y el código penal expresamente establece que ese aborto no será punible, o sea, no será objeto de sanción en los casos de que tenga como finalidad evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si está en peligro no puede ser evitado por otros medios, y en el caso de que si el embarazo proviene de una violación, en cuyo caso, en el caso de ser menor de edad, se necesita el consentimiento del representante legal de la víctima de la violación. El Código Penal en ese sentido, claro, o sea, a ver, aprobar el aborto en las condiciones que dicen o que pretenden, o de acuerdo a algunos proyectos de ley que estarían, dicen que este año, etcétera, etcétera, etcétera, implicaría para la Argentina incluso la reserva de algunas convenciones internacionales que la Argentina ha suscrito y de las cuales es parte, donde establece que el derecho a la vida es el derecho fundamental. Es decir, habrá que... Y también hago referencia a lo que es la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Sí. De manera tal de que no es tan fácil establecer la procedencia del aborto, sí, así, sí, de manera lineal. Claro. Pero de esto que acabas de describir... O sea, porque después aparece el tema de las legislaciones. Yo escuché algo más así el otro día, el sí, tema de la cantidad de tiempo, bueno, en fin, que si tiene tantas semanas el feto, y hacer especulaciones que sí, otras legislaciones extranjeras las tienen, creo que Inglaterra, sí, pero no en todo el Reino Unido. Sí. No me parece que eso sea procedente acá, puntualmente, en función incluso hasta de lo que dice el Código Civil respecto del comienzo de la vida, puntualmente, que es desde la concepción. Se suma a esta charla Claudio Rivero, José Mario. Sí. Buenos días, doctora Garrido. Hola, ¿cómo te va? Bueno, justamente mi pregunta iba a ir a eso, es decir, en la Argentina la legislación reconoce el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué se sigue discutiendo esto? Y no sé, lo que pasa es que tampoco, tratando de ser de la Argentina, no voy a descartar de que haya alguna legislación que sea oportunista en función de determinados momentos sociopolíticos del país. A usted le hago una pregunta, sinceramente. ¿A usted le parece, a título, no es mi opinión personal, pero yo creo sinceramente que la sociedad argentina no es una sociedad preparada para hablar de igualdad de género? Hablo de la sociedad argentina, no estoy hablando de cada uno a nivel individual. Sin embargo, hay una ley de igualdad de género. Yo en general creo que se habla de muchas cosas para las cuales no estamos preparados, pero también es muy difícil decir no se hable. No, perfecto, pero una cosa es que se hable y otra cosa es que se pretenda legislar. Para legislar acá, vamos a suponer que llegan a un acuerdo respecto de la existencia del aborto y van a tener que revisar muchas otras normas. No es solamente modificar el Código Penal. Porque vamos a borrar con el codo lo que escribimos con una mano antes. Sin o sea, admitir duda. El aborto linealmente, como aparenta ser estas líneas que hay de pensamiento al respecto, importa la revisión de todas muchas normas, entre otras normas que son ley suprema, como son los tratados internacionales. Sí, que tiene nivel de rango constitucional. Que tiene nivel de rango de artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. O sea, usted tiene razón, no se puede hablar tan livianamente de algo que es improcedente desde todo punto de vista. no me estoy refiriendo a la raíz filosófica de la cuestión, ¿eh? Seguro, mucho seguro. Menos a la raíz religiosa del tema, porque voy a ser sincero, creo que no la parte religiosa en función de determinados eventos que la iglesia es protagonista no tiene que tener participación en este tema. En tanto y en cuanto no aclaren algunas cuestiones que les atañen a ellos como institución. Sí, yo creo que la legislación argentina, en el fondo, por lo menos la vigente, ha tomado una razón científica, no otra, y ha tomado postura por una de las razones científicas, que inclusive es la que reconoce también la Academia Nacional de Medicina. Exactamente. El comienzo de la vida en el momento de la concepción. Sin entrar a hacer cuenta de las semanas que tiene el feto, que seguro, incluso recibe distintos seguro nombres de acuerdo a la progresión en su crecimiento, desde la concepción. Seguro, seguro. Yo creo que ahí entonces queda claro, es decir, no tendría por qué empezarse ese debate, pero, como bien decía usted... Yo creo que el debate no puedo desmerecer a los que pretenden otra solución legal. El debate puede ser razonable, pero me parece que no hay que perder de vista, en mi opinión particular, de que el debate tiene que centrarse sobre la cuestión de la currícula educativa. En tanto y en cuanto no tomemos en serio la educación sexual, estamos poniendo el carro detrás de los caballos. Claro. ¿Está claro esto? Sí, sí. O sea, no hay educación sexual. En la Argentina no hay una educación sexual en serio. Por lo tanto, creo que hay que incentivar la sexualidad responsable. La única forma de incentivar algo responsablemente es educando al respecto. Y en tanto y en cuanto no se tome en serio también la promoción de la adopción como salida para muchas madres, porque no todas las madres quieren abortar, muchas madres por ahí no quieren o saben que no van a poder sostener. Sí, respecto al tema de la adopción, creo que es más mitológico la cuestión de las dificultades para adoptar que la existencia real de dificultades, ¿eh? En mi experiencia personal, nunca he tenido una adopción donde no haya primado sobremanera el interés superior del niño. En mi experiencia personal, ¿me explico? Sí, yo no creo sí, tanto pero, en ese tema que en Argentina sea difícil de adoptar. Sinceramente, hay que pasar por una serie de exigencias, sí, seguramente. Hay que pasar por una manifestación a título de declaración jurada de que se le va a hacer conocer al adoptado su origen biológico, también. Pero no me parece que en Argentina haya tantas dificultades para adoptar. Yo hablo desde el punto de vista profesional. No puedo tampoco negar la dificultad que a lo mejor algún pretenso adoptante puede haber atravesado. Sí, claro. Bueno, es lo que se escucha muchas veces, ¿no? Exactamente, sí, tal cual. Es lo que emerge y no es el total, ¿no? Sí, tal cual. Me quedé pensando en esto. Si el código es tan preciso en la posibilidad del aborto respecto de las personas en estas dos condiciones, sí, ¿por qué se sigue insistiendo desde algunos... Pero Marcelo, el código es claro, la Corte fue clara en el fallo FAL también respecto de establecer una serie de extremos, hizo un protocolo la Corte, a lo cual podían realizar un protocolo, creo que acá en La Pampa existe, donde hasta por, entiendo, no lo conozco, lo vi en algún momento, por la sola manifestación, creo, de la madre, se acepta sí, la situación de que el embarazo es producto de una violación, tengo entendido, no quiero sí, hacer demasiadas aseveraciones al respecto. Lo que pasa es que cuestión también aparece el famoso tema de las cuestiones o las objeciones de conciencia de los médicos, que no deciden, digamos, a través del acto médico, aplicar la ley. Bien. O sea, a ver, en el norte escuché hace poquito, en Tucumán, una nena de 12 años, supuestamente violada por un familiar, tuvo la criatura. O sea, no hace muchos días atrás. Sí, sí. O sea, eso es un aborto que la ley lo autoriza. ¿Y por qué...? Digo, más es cierto que hay que hacer, porque a ver, también tiene que pasar por encima de la presunción de inocencia, o sea, a ver, un hecho, acá hay que actuar rápidamente en función de determinadas premisas, ¿no es cierto? Sí. No podemos esperar un proceso que determine, usted es culpable de violación, ya el chico tiene 3, 4 años para cuando llega el proceso de la sentencia. Sí, la urgencia ahí es como indispensable. La urgencia, la manifestación de la madre o de su representante legal, aseverando determinada situación y proceder con el acto médico del aborto, pero no tiene mucha, acá hay más que nada resistencia entre tipo, se cruzan el cumplimiento de obligaciones legales con la cuestión de conciencia religiosa o filosófica o como se quiera llamar, para llevar adelante el acto médico. Bien, pero si no es un médico, seguramente habrá otro que finalmente lo haga. Pero digo, más allá de esto, y quería abordar un tema... No, pero el tema está que la ley autoriza que el médico lo haga en esa condición. Claro, está bien. También habría que apuntar para el lado del médico, puntualmente, hacer un registro de objetores de conciencia. Así, a ver, estos médicos no, pero estos médicos sí. Claro. Es decir, a ver, estamos en el ámbito de salud pública, ¿no? Yo, particularmente, la objeción de conciencia creo que es para el ámbito más privado que público. ¿Sos médico de salud pública? Hay que hacer un aborto, hay que hacerlo, si se dan las condiciones legales para hacerlo, no para cometer un delito. Claro. Pero quería volver sobre el principio ahí, esas dos alternativas que se plantean alrededor del código hoy. Digo, si el código hoy lo establece, ¿por qué hay este reclamo tan fuerte de algunos colectivos pidiendo exactamente lo mismo? Sí, lo que pasa es que los colectivos no están pidiendo exactamente lo mismo. Los colectivos están hablando de plantear un embarazo en cualquier situación. El código permite el aborto eugenésico, digamos, para el aborto para evitar un peligro en la salud de la madre, y en tanto y en cuanto el peligro no pueda ser evitado por otros medios. Sí. Y después, si el embarazo proviene de una violación. ¿Sí? Bueno. En esos dos supuestos, entiendo que lo que pretende determinada corriente con el aborto es un aborto libre y gratuito. Hablando de aborto libre, si quedó embarazada, aborto. Bien. O sea, con prescindencia de la concepción, de todo. Por eso dije que no es tan fácil legislar sobre un aborto libre. No voy a entrar a analizar sobre la conveniencia o no. Sí, es una cuestión técnica. Mi opinión personal, pero no es tan fácil legislar sobre el aborto libre. Hay que hacer hay que agarrar y hacer toda una corrección de distintas leyes, desde la Constitución para abajo. Claro. O sea, sí. Por eso tampoco, es decir, no conozco los proyectos, pero no puedo creer que los proyectos se limiten únicamente a reformar el Código Penal, como si el Código Penal fuera un compartimento estanco. Forma parte de la base jurídica aplicable en el país, lo que no quiere decir que pueda estar por encima o por debajo, tiene que estar por lo menos a la misma altura que lo que contienen los tratados internacionales. Claro. Bueno, Claudio. Bueno, no, lo único que me queda pendiente, doctor, es, y no me queda pendiente porque no me queda claro a mí, es el tema del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales, aunque estén en el ámbito de la salud pública. Sí, yo lo fui claro, para mí no tienen derecho a objeción de conciencia en ese caso. Sí, lo entendí, por eso, pero a mí... Y bueno, digamos, pero esto es una cuestión de consultar a los Ministerios de Salud, a ver... Esa libertad al Ministerio de Salud, y bueno, sí, el famoso tema de en un país donde se creen que los derechos son solo derechos y que no tienen en la espalda una obligación. Es decir, esto es propio de la Argentina, especialmente en los últimos años. Como una objeción de conciencia respecto a un empleado público, pero... Claro. No, a ver, sinceramente, con todo respeto, no me parece que pudiera ser... Por el solo hecho de asumir, digamos, el cargo, debería, en todo caso, reconocer que... Yo creo que hay que sacarle a la cuestión toda connotación religiosa. Absolutamente. No, pero vamos a nadie es más o menos católico por estar de acuerdo con el aborto. No. El viernes pasado, que no era un punto de vista religioso, era un punto de vista científico y filosófico. Si hay alguien que tiene... Sí, lo que pasa es que me parece que al hablar de objeción de conciencia estamos como hablando de una cuestión de religión, ¿no es cierto? En la salud pública. Claro. ¿Me explico? Ese es el punto. Sería ya otra discusión para hacer en el ámbito de la salud pública puntualmente y ver cuáles son los derechos y obligaciones de cualquier médico de salud pública ante una situación de este tipo. Claro. O sea, ¿por qué se judicializa un pedido de este tipo? No se tiene que judicializar. ¿Y por qué los jueces admiten que se judicialice? Deberían ser rechazados al momento del planteo. Automáticamente, sí, aplique la ley, viejo. Claro. Sí, ni más ni menos. Claro. Sea médico, sea, aplique la ley. Mire, tengo una menor violada, aplique la ley. ¿Será porque tal vez con la autorización judicial evitan algún planteo de la comisión del delito? Bueno, sí, también entiendo el temor, pero bueno, esto habla de una inmadurez institucional, puntualmente. Entre el juez que tiene miedo a autorizar el aborto y el médico que tiene miedo de hacerlo si no lo autorizan. Claro. ¿En qué termina? Sí, sí. En un proceso. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Este es el punto. Está la ley, hay que cumplirla, nos guste más, nos guste menos, hay que cumplirla. Yo soy abogado de la profesión liberal, bueno, perfecto, yo también tengo, yo no judicializaría un caso de eso. Claro. Como entiendo que ningún juez tendría que permitir judicializar un aborto que está pedido, sea porque está en peligro la vida de la madre o porque es producto de una violación del embarazo. Si cumple los requisitos del código, claro. Tal cual, o sea, no, pero muchos se judicializan, muchos, por lo menos los que conocemos, qué sé yo, a lo mejor hay algunos que no, pero así como se publican o se dan a conocer los que hay que judicializar, tampoco no conozco que se den a conocer los que aplican la ley directamente. Claro. Uno también hay como una especie de vergüenza aplicar la ley. Y es aplicar la ley, no es vergüenza, es aplicar la ley. Tal vez sean los primeros, y a partir de alguno que se aplique como corresponde, abandonarán esa pretensión de ir a buscar la autorización judicial. Tal cual. Bien. O sea, yo creo que el que va a buscar una autorización judicial, sinceramente, esconde una negativa hacia el aborto. Sí, o tal vez alguna cobertura que no lo exponga a una denuncia de un delito que tal vez lo haga recorrer tribunales innecesariamente. Bueno, pero eso te habla, existirán los resortes para defender a aquel que aplique la ley, entiendo. Claro, sí. Ni más ni menos. Si lo que pasa es que acá, en este país, todo es discutible. Es decir, alguno que esté escuchando decís que, claro, si vos sos abogado, sí. Pero es todo discutible porque, a ver, planteamos, peligro de vida de la madre. Van a discutir si el peligro de vida es efectivo o tal. Me estoy refiriendo de acuerdo a la postura de uno u otro, ¿me explico? Sí. Los que estén de acuerdo y los que estén en contra. Embarazo proveniente de una violación. Van a discutir si era una violación o si no era una violación. Punto. Es decir, hay que ser un poco más pragmático para la aplicación de la ley, porque si no la ley no se aplicaría nunca. Sí, pensando en casos donde exige la realidad la decisión de una solución inmediata. Claro, la urgencia, sí. Como es la interrupción de un embarazo. Claro. Sí, porque también está claro que más allá de esta cuestión que se tratan rápidamente en tribunales, algunas urgencias para el juez no son tan urgencias. Lo hemos visto en el pasado. O sea, posiblemente sea así, Marcelo, lo que sí que esto obedece un acto solamente de madurez y de conocimiento de la ley. Y si el médico no la conoce, le preguntará al asesor del Ministerio de Salud o al asesor de gobierno de la provincia que sea, cómo actúa puntualmente. Pero no hay que tener miedo en hacer cumplir la ley. Ahora hay una propuesta del Ejecutivo que va a modificar en más de 900 veces el Código Penal. De alguna manera también existirá la posibilidad. Y bueno, habría que ver esa modificación, a ver qué toca respecto al tema del aborto. Bien. Pero posiblemente espero que sea una modificación que el Código Penal necesite y que no sea una modificación acomodada a los tiempos electorales. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende? Y sí, podría haber un montón de medidas que piden determinados colectivos que estén en el Código Penal por el solo hecho de que estemos en época de elecciones. Sí. O no ha habido modificaciones coyunturales, es decir, la ley Bloomberg. La ley Bloomberg fue entender una coyuntura de alguien que tenía mucha gente que lo seguía. Y que yo sepa, como consecuencia de la ley Bloomberg, no han mermado o ha dejado de haber el secuestro a mano armada. Claro. En fin. Sí, a veces las necesidades, sí. Yo creo que hay que apuntar en una reforma del Código Penal, hay que apuntar un poco concretamente al efectivo cumplimiento de la pena. Esto para otra charla, ¿me explico? Sí. En lo personal creo que hay que evitar el efecto puerta giratoria. Claro. Estoy convencido de eso. Ustedes me dirán, no, pero en las cárceles, bueno, entonces eliminemos la pena de prisión. Si las cárceles no pueden tener preso, eliminemos la pena de prisión. Vayamos a buscar otra forma de sancionar a aquella persona que no cumple con la ley penal o que infringe la ley penal. O sea, el argumento de que las cárceles, entonces, otra cosa más, supuestamente, constitucionalmente, la ejecución de la pena de prisión tiene que tener por finalidad la resocialización del interno. Estamos admitiendo que no podemos resocializar a nadie en las cárceles que tenemos. Bueno, entonces, modifiquemos y saquemos la pena de prisión y vayamos por otra pena. ¿Por qué no podemos discutir técnicamente estas cuestiones prescindiendo de muchas cargas emocionales o ideológicas en la Argentina? Es una muy buena pregunta, sí. Yo hice un planteo parecido en una tesis que presenté para una especialización de Derecho Penal, sin saber que el señor que me la tenía que juzgar era de justicia legítima. Imagínese lo que le pasó a la tesis mía. Sí. ¿Sí? Claro. Es muy difícil en este país hacer determinados planteos sin que la política meta la cola. Claro. Lo haga quien lo haga, ¿eh? Sí, yo sí. Le cuento mi experiencia personal. Bien. Yo planteé, creo que hay determinados delincuentes que no cumplen con el pacto social y que tienen que ser excluidos del grupo social, lisa y llanamente. De hecho, lo que se hace con Robledo Puch, Marcelo. Sí, sí. A ver, sí, que se haga con uno no quiere decir que no se pueda hacer con todo. Claro. De hecho, se está haciendo con Robledo Puch, ni más ni menos. Ese, no, pero ese, y bueno, estoy hablando de tipos parecidos a Robledo Puch, que los hay. Los delincuentes sexuales son en su mayoría irrecuperables. Sí, sí. Yo planteé puntualmente, en función de sobre todo de lo que son los países del Common Law, aplican, Estados Unidos, Inglaterra, aplican bastante medida. Lo de Guantánamo fue una cuestión de índole política, pero son de ese tipo de lugares. Claro. ¿Sí? Donde hay una exclusión. Es la aplicación de lo que se dice o se llama, a lo mejor no tal extremo, de una línea alemana que es el derecho penal del enemigo. Si me escuchan los penalistas liberales se van a espantar, sí, pero sí. No estoy renegando un derecho penal de tipo liberal. Sí estoy, sí intento de que se entienda desde la dogmática puntualmente que la sociedad está esperando otro tipo de resultado respecto a la ley penal. Sí, está claro con que con lo que se aprobó hasta ahora muchas cosas no se pueden resolver. No. Bien. No. Bueno. Charlaremos de este tema y algún otro en el futuro, pero bueno, ha quedado claro lo que dice el Código Penal y le agradecemos esta participación. Claudio, ¿alguna...? Bueno, muchas gracias nada más. Gracias, doctor. Y nos vemos en otra. Acá estaré. José Mario, muchísimas gracias por su tiempo. Listo, un saludo, un abrazo grande. Adiós. Gracias. Que tenga buenos días. Gracias. Era el doctor José Mario Agarrido. Abogado, él hablando de este tema que trata el Código Penal.